llano, que nació al arrullo de bambucos y guabinas, que sintió vibrar en su corazón una serenata de canciones muy sentidas. Usted que vive entre flores, aquí en esta tierra de las verdes esmeraldas, que puso el señor el muso y chivo bajo la corteza de sus empinadas faldas. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merecer. Diga lo que diga, Colombia es amor, y no hay otra tierra como está mejor. Y no hay otra tierra como está mejor. Sabe de cumbia, que baila joropo y lo alegra un vallenato, que toma café, esté donde esté, y quiere a Colombia porque nunca es un ingrato. Usted que empuña con ganas, entre sus dos manos la bandera colombiana, que sabe entonar himno nacional, cuando alguno triunfa en un una nación extraña. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merecer. Diga lo que diga, Colombia es amor, y no allí otra tierra como está mejor. Y no allí otra tierra como está mejor. Que nació al arrullo de bambucos y guabinas, que sintió vibrar en su corazón una serenata de canciones muy sentidas. Usted que empuña con ganas entre sus dos manos la bandera colombiana, que sabe entonar himno nacional cuando alguno triunfa en una nación extraña. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced. Digan lo que diga, Colombia es amor, y no allí otra tierra como está mejor. Y no allí otra tierra como está mejor. Y no hay otra tierra como esta, que viva Colombia.